Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Además también en la Radio Lafkenche en el litoral central en el 87.5 FM. Un saludo a toda la gente que esté escuchando Aire Puro número 635. Mucha información socioambiental pasando, muchas reflexiones sobre las transformaciones que a las que invita a pensar también y a construir esta pandemia mundial, con el reguero de muertes que ha generado, con las políticas represivas de parte de los estados, con la importancia económica por sobre la salud de la población. En fin, las lecturas pueden ser un montón. Pero aquí estamos como Aire Puro nuevamente en una nueva semana de esta especie de revista socioambiental. Mucha, mucha información. Hoy día les tenemos, perdón con la tos, pero vamos a compartir una entrevista que le realizamos a Camila Zárate. Ella es una de las voceras del movimiento Aguas y Territorio. Y la entrevistamos a propósito de una escuela autoformativa que se va a realizar la semana que viene, entre el 20 y el 26 de abril, entre de medio cada día miércoles, el Día de la Tierra, el 22. Y es una escuela de autoformación sobre alternativas al desarrollo, cómo podemos pensar, cómo podemos generar otro país alejado de las lógicas capitalistas que las entendemos devastadoras con nuestro medio ambiente y también con las personas, precarizadora finalmente. Entonces, a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde, desde el lunes hasta el sábado, del lunes 20 al sábado 25, a través del Facebook Agua en Marcha, el Facebook Live y a través del Instagram Agua y Territorios, ustedes pueden seguir una serie de distintas charlas que se van a realizar todos los días. También vamos a compartir una a propósito de lo de Camila Zárate, la entrevista del MAT, vamos a compartir un audio que se llama Alternativas al Desarrollo. Y se vincula sobre cambiar el estilo de vida que tenemos, transformar ese consumismo en un vínculo mucho más integral con nuestro entorno, donde efectivamente el comercio justo, la ética sean elementos importantes. Por ejemplo, castigar con el boicot y el no consumo en estas tiendas tipo Ripley, que se acogen a leyes pensadas más bien para pymes. Y dejan de lado a sus comillas colaboradores en contexto de pandemia, los dejan sin sueldo. Entonces, interesante aquí el cambio que plantean el estilo de vida, la alternativa al desarrollo. También vamos a escuchar una entrevista a Olmedo Carrasquilla, un compañero comunicador del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor Internacional de Panamá, comentándonos un poco sobre la realidad socioambiental de su país. No es muy distinta a lo que ocurre en Chile, a lo que ocurre en Argentina. La idea de entrevistar a Panamá es como continuar con este viaje latinoamericanista e ir viendo, e ir sintiendo, e ir conversando cómo están los distintos territorios viviendo este contexto de pandemia y cómo están también los distintos escenarios socioambientales en nuestra Latinoamérica. Además, declaración pública de organizaciones socioambientales de Coquimbo a propósito de lo que el coronavirus no deja ver, vinculado con temáticas socioambientales. También una noticia de lo que está ocurriendo en Quintero, Puchuncaví, con uno de los últimos bosques que queda en ese territorio, el Quiriyuca,

Dicen que con la economía verde tendremos por fin una respuesta para enfrentar al cambio climático y a la crisis ambiental que atraviesa el mundo. Dicen que si convertimos la naturaleza en números, la podremos administrar mejor. Dicen, sostenibles, CO2 neutral, de compensación ambiental, bio, verde, recuperación, protección de los bosques. Quienes defienden la economía verde están aprovechando esta crisis que ellos mismos provocaron para sacar un nuevo negocio. Nuevas mercancías, nuevas ganancias. Ahora, con los mercados de carbono, hasta el clima se pone a la venta. Y sorpresa, los que manejan estos negocios son los mismos banqueros y especuladores que en el año 2008 provocaron la crisis financiera vendiendo derivados. Es decir, mercancía fantasma que no tenían sustento real. El cambio climático no se combate especulando en la bolsa. Se combate consumiendo menos petróleo y protegiendo los bosques en concreto. La economía verde. La historia de cuando la codicia lo destruye todo, hasta los bosques. Es que no hay respeto por el aire limpio, es que no hay respeto por los pajarillos, es que no hay respeto por la tierra que pisamos, es que no hay respeto ni por los hermanos, es que no hay respeto por la voz de los pueblos, es que no hay respeto desde los gobiernos, es que no hay respeto por los puños de Trump, es que no hay respeto y algunos se grandió. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. El consumo me consume y me quita libertad. El consumo es una droga que me resta humanidad. Cambiar nuestro estilo de vida hacia un consumo responsable. El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos. Siempre pierden los de atrás. Si hay algo que caracteriza a nuestras sociedades en la actualidad, es el afán interminable por consumir, consumir y consumir. Los comerciales nos han llevado a pensar que el consumo nos hará más bellos, más inteligentes y hasta más felices. Productos que antes comprábamos para toda la vida, como el televisor, el auto o la heladera, resulta que ahora hay que renovarlos cada 2 años. ¿Es esta una necesidad o una imposición de las empresas que quieren vender más? ¿Estamos pensando en la presión que estos hábitos generan en la explotación de nuestros recursos naturales? El consumo me consume, voy perdiendo libertad, puedo ser más solidario, es mejor dar que gastar. El uso responsable de los bienes naturales tiene que ver con cambios profundos en las políticas económicas de nuestros países, pero también tiene que ver con transformar esa idea falsa de bienestar con que nos han llenado la cabeza. Escuchemos lo que nos cuenta el profesor Pablo Ospina, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. En algunos momentos se cuestionaba lo unilateral del desarrollo que estaba asociado exclusivamente a crecimiento económico y aumento del bienestar material. Lo que ha pasado últimamente es que la crisis general que vivimos es un cuestionamiento al modelo de civilización, porque la idea del progreso está asociada a una serie de valores, por ejemplo, el individualismo, la secularización, la idea de que ya nada en el mundo es sagrado, la idea de que hay una separación o una distinción a hacer entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, que se puede tomar como síntomas de un malestar muy generalizado por los costos que está teniendo el proceso de crecimiento económico, de modernización y los problemas ambientales, sociales y humanos que estamos viviendo en el mundo. Por ejemplo, ¿por qué ha aumentado tanto el cultivo de soja en el sur de nuestro continente? Escuche lo que nos cuenta la ingeniera agrónoma Ana Álvarez. Han cambiado a nivel mundial los hábitos de consumo. Hay economías en emergencia, digamos, como la China, la India, que han subido muchísimo el consumo de carnes y, por ende, el consumo de alimentos destinados a su producción de carne. Y ahí es donde entra a jugar la oferta de producción de Brasil, de Paraguay, de Argentina, que va destinada a esto. en Europa están como en un camino de vuelta preguntándose sobre estos hábitos de consumo, cómo inciden a distancia, ¿no es cierto? Y esto cabría a todos, porque para conocer cuál es el impacto de lo que se consume en un lugar sobre otro. Porque es como una presión grande, no solo sobre las economías regionales o sobre la población ahí, sino también sobre el ambiente en el planeta en general, ¿no? Y esto ya se lo están preguntando en Europa también, pero bueno, hay mucho poder atrás, ¿no? Hay grandes intereses en el comercio internacional de estas materias primas. Si ciudadanos, ciudadanas y movimientos sociales de los países europeos y de Estados Unidos se están cuestionando hoy su forma de vivir y de consumir, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Claro, porque además nosotros, acá en América Latina, tenemos las consecuencias de ese modelo extractivo acá, a la vuelta de la esquina. Escuche lo que dice Martín Maliqueo, huerquén de la comunidad mapuche Huincún Nehuén de la Patagonia Argentina. Donde hay explotación petrolera, la gente se está muriendo de múltiples enfermedades y la contaminación que desarrollan las empresas se expande a través de los ríos, a través del aire y terminamos siendo todos afectados, la gente que vivimos en el campo, la gente de las ciudades. La gente tiene que reflexionar a la hora que llena el tanque de combustible a sus vehículos, comprando un mueble de la mejor madera, es decir, pensar cuánta población estará afectada, cuánto bosque se estará talando. Entonces hay que reconvertir desde la sociedad misma planes de vida que tengan que ver con preservar los recursos naturales, cuidarlos, resguardarlos, porque son recursos que una vez que se agoten las fuentes de reservas que hay, no va a haber más petróleo, no va a haber más gas. De aquí a 10, 15 años, si uno sigue viendo cómo están rifando los territorios. Tal como dice Martín, para defender la vida y a nuestra madre naturaleza, hay mucho que usted puede hacer desde sus decisiones cotidianas. ¿Puede consumir menos energía? ¿Puede usar menos su automóvil? ¿Puede intentar reparar los artículos electrónicos y no solo tirarlos cuando comienzan a fallar? ¿Puede reciclar algunas de las cosas que ya no usa? ¿Y si tiene que comprar algo nuevo? ¿Se puede fijar más en la calidad más que en el precio para que le dure unos años más? ¿Puede preferir productos artesanales? ¿La fábrica de donde vienen estos productos es responsable con el medio ambiente y con sus trabajadores? ¿Serán transgénicas las verduras y las frutas que estoy comprando? Aunque no lo parezca, hacernos algunas de estas preguntas antes de comprar o consumir algo puede hacer una diferencia y ayudar a frenar un poco el extractivismo. Porque en gran medida, este modelo de desarrollo avanzó porque se impuso la idea de que crecimiento económico y aumento del consumo eran igual a bienestar y calidad de vida. Y ya sabemos que esto no es así. Otra cosa que puede hacer es comenzar a participar y a exigir que nuestros gobernantes busquen alternativas. Tal como si pensáramos en un cuerpo enfermo, para pasar del extractivismo salvaje en el que estamos hoy a una economía donde extraigamos solo lo indispensable, primero hay que dar primeros auxilios a nuestra madre naturaleza. Estos primeros auxilios son medidas de emergencia que deben ir a frenar las actividades que están generando peligros inminentes. Es decir, que si no se actúa ya, podrían generar consecuencias mucho más graves e incluso irreversibles. Esto incluye clausura de emprendimientos que usan sustancias tóxicas y todos aquellos que no estén cumpliendo la normativa sanitaria y ambiental vigente, en especial aquellos que están dañando la salud humana o contaminando recursos claves como las fuentes de agua. En otros casos, habrá que tomar medidas de urgencia para trabajar sobre los efectos negativos de las empresas extractivas que tal vez no son tan evidentes, pero que están generando un daño que se acumula y que si reaccionas tarde ya no habrá vuelta atrás. Medidas de urgencia serían, por ejemplo, comenzar ya a mitigar los impactos ambientales y restaurar ecosistemas dañados. También exigir que se comiencen a utilizar las mejores tecnologías disponibles en los emprendimientos que ya están operando. Y muy importante, comenzar a aplicar impuestos adecuados a estas empresas. Es decir, que sean justos en relación a toda la riqueza que se llevan y los ingresos que obtienen. ¿Con eso basta? Claro que no. Con estas medidas solo paramos los impactos más graves, podríamos decir que solo bajaremos la fiebre de nuestra naturaleza enferma. Si usted se enferma gravemente, si tiene un infarto o un alza de presión, lo más probable es que su médico le diga que para que no le vuelva a pasar lo mismo, tiene que cambiar su estilo de vida. Le recomendará seguramente hacer deporte, cuidar su alimentación, descansar más, por ejemplo. Con nuestro planeta hay que hacer lo mismo. Hay que cambiar la base de nuestras economías y de nuestra producción. Escuche algunas ideas que nos comparte el economista Alberto Acosta. Para superar el extractivismo, me parece que es fundamental, importante pero no suficiente, recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado. Es importante también, aunque no suficiente, lograr una mayor participación en la renta minera o petrolera, para con esos recursos construir una base productiva y energética diferente. También será bueno incorporar valor interno de retorno, o valor agregado, si ustedes quieren. No podemos, por ejemplo, como en el caso del Ecuador, extraer petróleo, exportar petróleo e importar derivados de petróleo. Hay que dar paso a un encadenamiento productivo, y esto implica una planificación democrática, evitando la confrontación que genera muchas veces conflictos muy duros en estas economías extractivistas. Pero eso, como digo, siendo significativo, no es lo medular. Hay que ir mucho más allá. Hay que dar paso a un reencuentro de la economía y de la sociedad con la naturaleza. Este es uno de los grandes retos que plantea, entre otras cosas, aquella propuesta en construcción de los derechos de la naturaleza. Y se trata ya de un cambio civilizatorio profundo. Podemos activar mucho más el comercio con nuestros países vecinos y aprovechar toda la diversidad que hay en la rica geografía de nuestra América Latina. Podemos, por ejemplo, aprovechar la enorme capacidad de nuestras tierras fértiles y potenciar la agricultura. Podemos comenzar a impulsar industrias propias, que sean responsables con el ambiente y que generen trabajo. El camino para llegar a esto es largo, pero hay que ir paso a paso. Muchas organizaciones sociales ya están proponiendo alternativas. Es decir, medidas que poco a poco nos vayan acercando a una economía que respete la naturaleza y los derechos de las personas. ¿Quieres saber cuáles son? Escuche lo que nos cuenta Claudia Corol, del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina. Yo creo que hay distintas búsquedas. Por un lado hay búsquedas más bien conceptuales, categorizar qué significa este sistema de muerte, que es las políticas extractivistas para nuestros pueblos. Por otro lado hay experiencias que intentan la soberanía alimentaria, la producción de semillas no a través del uso intensivo ni del uso de los agrotóxicos, la recuperación de los territorios y establecer en los territorios autonomía, el rescate de muchos elementos de la vida comunitaria, el rescate de los saberes ancestrales, la no mercantilización de esos saberes, también búsquedas en el terreno de las alternativas energéticas, experiencias que se están haciendo, que se están caminando, pasar de la resistencia también a crear alternativas, es decir, enredar un poco nuestros proyectos diferentes de buen vivir. Creo que ahí es donde está el campo de mayor creatividad, de mayor entusiasmo, de mayor imaginación, y todavía todo por hacer, ¿no? Suena bien, pero yo creo que si se hace todo eso, nos vamos a quedar más pobres todavía. ¿No vio que gracias al petróleo es que lo que somos más pobres ahora tenemos un subsidio, una platita segura todos los meses? No es tan así, señora. Eso que usted dice son algunas de las justificaciones que tanto los gobiernos como las empresas nos dicen para no tomar medidas de fondo o hacer cambios en serio. ¿A usted le parece un buen negocio platita segura hoy y hambre o enfermedad para mañana? Eso no es inclusión. Para que los gobiernos comiencen a actuar, los ciudadanos y ciudadanas debemos comenzar a participar. La participación de la sociedad civil es clave para generar cambios. Escuche lo que nos dice la bióloga Esperanza Martínez. Desde la sociedad nacen cosas que a través de esto de la incidencia, el lobby o la participación directa pueden incidir en instancias oficiales. A pesar de las sensaciones de no haber logrado todo lo que queríamos, de las sensaciones de pérdida de tiempo, son esas las que finalmente van a seguir contagiando, rescatando y proponiendo muchas pequeñas iniciativas que posiblemente y a futuro, encadenándose desde la sociedad, pueden realmente marcar ese horizonte de utopía que tiene pequeños puntos a tierra, y es en esos puntos a tierra en donde creo podemos encontrar estas luces hacia una transición. Podemos hacer más, porque si lo que queremos es vivir bien, la destrucción del planeta

En esta fundamentaremos la urgente necesidad de un cambio paradigmático en las ciencias económicas, en general, en la concepción de desarrollo y de nosotros mismos en este planeta. Hemos visto cómo la economía neoclásica parte de una base axiomática, es decir, de ciertos puntos de partida que resultan ampliamente discutibles. Los seres humanos no somos solo egoístas, no maximizamos siempre nuestra utilidad, no tenemos información absoluta. La sociedad es más que la suma de individuos, las necesidades no son infinitas. El crecimiento económico no puede ser infinito en un mundo finito. El consumo no es igual a la felicidad. El valor es distinto del precio. El aumento del PIB no implica el aumento del bienestar. Hemos visto que la economía no es más que un subsistema de la biosfera, como hay flujos de energía y ciclos de materia que hay que comprender, como la biodiversidad juega un rol sustancial y como la estamos perdiendo a escalas nunca antes vistas por nuestra especie. Hemos visto que ante estos problemas existen dos grandes escuelas de economía que actualmente pretenden incorporar a la naturaleza en su razonamiento. Uno, la economía ecológica, que intenta internalizar las leyes de la biosfera, y por otra parte, la economía ambiental, que no es más que la mercantilización del medio ambiente, ya que intenta ponerle precio a la naturaleza para poder convertirla en un costo dentro de los flujos de caja de un determinado proyecto de inversión. Que tras esto se esconde la aceptación o no del principio de sustitución entre las distintas formas del capital. Hemos visto que carecemos de un marco teórico adecuado para concebir el valor en aras a la tridimensionalidad de esta anhelada sustentabilidad, que es el ámbito ecológico, el social y el económico, por ende, la necesidad de concebir valor económico, ecológico y social al mismo tiempo. Hemos visto que somos cada vez más seres humanos consumiendo cada vez más, con un paradigma de desarrollo que involucra la idea de consumir aún más y con tecnologías que tienen impactos cada vez mayores, lo que implica irremediablemente el aumento de la presión sobre los ya deteriorados ecosistemas. Hemos constatado una vez más que, tal como decía Gandhi, este planeta alcanza para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de unos pocos. Hemos descrito brevemente los pasos de este suicidio anunciado en aras de convocar a nuestras inteligencias para imaginar las formas de construir un futuro mejor. Y para esto, sin lugar a dudas, hace falta un cambio paradigmático fundamental. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Hoy estoy tan nervioso con este trabajo. Necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. ¡Ah, es malo! Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que el 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero... Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Estamos al otro lado del teléfono, como lo permiten las tecnologías actualmente. Estamos con Olmedo Carrasquilla, desde Panamá, del colectivo Voces Ecológicas. ¿Cómo está, estimado compañero? Bueno, muchas gracias, René, por el contacto, y a los estimados oyentes, seguidores que están siempre navegando a través de las radios comunitarias, a través de las radios online, a través de distintos medios para hacernos solidaridad entre los pueblos. Claro, claro, una solidaridad que en contexto de pandemia y en contexto de capitalismo se necesita mucho, y es una de las respuestas más certeras para tratar de transformar ello, ¿no? Así es, creo que una de las cosas muy importantes de los pueblos que están en resistencia históricamente contra el capitalismo, cabe decirlo, que siempre estamos en resistencia contra ese sistema, el modelo, y yo creo que la única forma que podemos nosotros liberarnos del yugo es con la solidaridad, la movilización y la acción. Yo creo que algo muy importante que se está haciendo, como ahora mismo, es hacer radio para que otra gente escuche este llamado, se posicionen, hagan sus acciones, porque las acciones ahora mismo son digitales, no se puede hacer muchas públicas porque estamos en medida en cuarentena, pues, para evitar la propagación del COVID-19. Uh-huh. Oiga, estimado Olmedo, ¿cuál es la realidad 2020? Usted hace un espacio que se llama Voces Ecológicas, entonces la invitación es como para que le comente a la gente cuál es la realidad socioambiental de Panamá actualmente. Bueno, nosotros somos parte del colectivo Voces Ecológicas. El colectivo Voces Ecológicas trata dos temas, ¿no?, muy vitales: el ecologismo popular o la ecología política, que se basa en el estudio de los conflictos socioambientales, y los derechos humanos. Y esto lo hacemos a través de dos acciones: la incidencia social, a través de las movilizaciones, talleres, acciones que tengan que ver también con la parte legal, y también el otro punto vital para esto es la comunicación. Se hace documentales, cortometrajes, radio, gráfico, se hace ciberactivismo y prensa escrita, prensa investigativa, ¿no? Entonces, en el caso nuestro como organización, nosotros tenemos 12 años activos trabajando con comunidades rurales, llámese campesinas, indígenas, que están luchando contra el extractivismo, específicamente la hidroeléctrica, la minería, el turismo inmobiliario, cambio climático también, y por supuesto todo lo que tenga que ver con la criminalización de la protesta social. Esa es la esfera donde nosotros nos interactuamos, nos accionamos. Entonces, en el marco del COVID-19, nosotros tenemos dos posicionamientos. Uno es que definitivamente con la parálisis de las actividades humanas en el mundo, se ha dejado al descubierto de que ha bajado la intensidad de las actividades humanas, en cual se evidencia, pues, de que distintas especies han salido a retomar los espacios que eran invadidos. Ahí vimos distintos medios internacionales en distintos puntos del globo que hay, debido a la cuarentena, donde no hay tráfico de humanos, estos espacios han sido retomados por alguna especie. Ese es uno. El otro es que hay que hacer un estudio de ver el grado de emisiones de CO2 ahora mismo, porque no hay actividad humana, ha bajado la intensidad, y eso es muy importante, dar ese estudio, ¿no? Y lo otro es la parte de la salud ambiental, ¿no? Se ha consumido menos, se ha tratado de interactuar a través de estos espacios digitales con el tema de la educación ambiental. Pero aquí lo más primordial, aquí que nosotros destacamos, es que yo creo que la parálisis que está viviendo la humanidad ha hecho también reflexionar sobre lo que hemos hecho antes de la pandemia. Si realmente estábamos cumpliendo nuestros roles como ciudadanos, como organizaciones, si de verdad esto, las medidas que están implementando los gobiernos son las más sanas, y nos hemos dado cuenta que no. Y por ende yo creo que esta es la parte muy importante. La lucha que nosotros tenemos hoy ante el COVID-19, además de ser económica, es una lucha también por el poder científico. Por eso nosotros le decimos al COVID-19 o al coronavirus que esta es una guerra silenciosa. ¿Por qué una guerra silenciosa? Porque aún no se ha determinado cuáles son los orígenes de este virus. Dos, quienes están detrás de esta pandemia han sido prácticamente los países poderosos. Estos, ahora mismo, al no tener una guerra bélica, porque fue el fracaso de la guerra ante Irán por parte de los Estados Unidos, la humanidad dijo que no era necesario, que es contraproducente hacer una guerra bélica. Entonces ya el tema de las guerras bélicas ya no representan otro negocio más para el armamentismo. Entonces ahora la guerra más evidente es la guerra científica. ¿Por qué le llamamos también guerra silenciosa? Porque ni los medios de comunicaciones manejan la terminología científica. La base del genoma, la base de las generaciones de biopiratería, la base en torno a la especie y el trasiego de material genético, los medios de comunicaciones no la manejan. Y ahora mismo se apunta a medidas neoliberales como el pago de la deuda, el aumento de los intereses a aquellos países que deben la deuda, y entonces por eso también le llamamos guerra silenciosa. Aún no sabemos tampoco quién está contaminado, quién no, y el virus se propaga, y no sabemos también esa parte de quién no está contaminado. Entonces por eso le llamamos también guerra silenciosa. Pero bueno, en fin, y viendo esta parte socioambiental, esto en definitiva, el COVID ha marcado un alto a las actividades humanas y momentos de reflexión, pero también para prepararnos. Yo creo que la crisis del COVID-19 es un preámbulo a lo que viene. Yo creo que algo de lo que no está preparado Panamá y muchos países es la crisis de los desastres naturales, la crisis también económica que la está viviendo Chile y otros países por no aceptar los ajustes estructurales económicos. Puede ser que en Centroamérica se dé esa crisis económica y pueda desencadenar en efectos negativos para todos los pueblos, ¿no? Y entonces esto hay que estar preparado, porque luego que pase esta pandemia van a venir los ajustes fuertemente. Casualmente quiero aprovechar este momento porque ayer, hoy y creo que mañana están reunidos en Estados Unidos, no sé si de manera física o virtual, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y están preocupados porque ha decaído la economía en un declive que ni el petróleo sostiene la estabilidad global económica. Entonces por ende ahora mismo están analizando cuáles van a ser esos ajustes para nuestros pueblos que deben la deuda externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Red Jubileo Suramérica ha implementado una campaña que los pueblos no deben pagar la deuda. No pueden, no quieren y no van a pagar la deuda. Por lo cual se respeta la soberanía y la autonomía de los pueblos como una forma de defensa a la vida y a su forma de desenvolvimiento y progreso, ¿no? Así que esta es como una breve radiografía de lo que nosotros podemos decir a nivel global. De la parte ambiental de Panamá, claro está que una política extractiva que ha acechado bastante el patrimonio ecológico ha quedado intacto, las concesiones han quedado intactas, pero sabemos que una vez que pase la pandemia tenemos que redoblar los esfuerzos para que las demandas, las protestas se hagan sentir y decir que lo que ha pasado con la pandemia es producto de un modelo de desarrollo que ya no es consono con la vida, con el ambiente, con la salud. Así que es más o menos el carácter político socioambiental que tiene Panamá. Excelente, oye, muy muy bueno el resumen. Era como escuchar en parte a este modelo extractivista con minería, con hidroeléctrica, era como escuchar lo que pasa en Argentina, escuchar lo que pasa en Chile, escuchar lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en distintos lados de nuestra Latinoamérica. Oye, a diferencia de Argentina, porque la compañera May nos contaba que en Argentina igual las mineras siguen trabajando en sus turnos, igual la construcción de las hidroeléctricas sigue, igual el campesinado en las plantaciones de soya transgénica continúan trabajando. En el caso de Panamá, eso se detuvo entonces. Hay una cuestión muy interesante aquí. Hay algunas actividades que están paralizadas y otras no, pero las que están paralizadas fue a punta de esfuerzo, de protesta de la gente en la opinión pública. Por ejemplo, la minera Cobre Panamá, ubicada en el corredor biológico mesoamericano, Cordillera Central, que va de México hasta Panamá, en esa área se está explotando cobre, con capital canadiense, ¿no? Esta empresa trató de mantener el curso ese de la minería responsable, pero se le cayó porque no tuvieron control ante la propagación del COVID-19, y resulta ser que uno de los trabajadores se contagió y llevó su estado al proyecto minero y se propagó, y querían tratar de aislar a aquellos que estaban, que dieron positivo, pero que va, la opinión pública exigió mucho a que se respetaran las leyes y los acuerdos para que no se propagara el COVID-19, y así tuvo que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, dictaminar de que se cerrara o se suspendiera las actividades mineras. La hidroeléctrica no tanto, porque operan mínimas cantidades de personas. Pero sí hay un caso que hoy nos llegó casualmente, es del movimiento de mujeres indígenas en Verá, en donde estaban denunciando que hay una empresa de capital chino extrayendo madera. Y esta es una situación que han puesto demanda, denuncia, han hecho acción a la presidencia y todavía no paralizan esa actividad. Y nos llama mucho la atención que esta actividad también está certificada por ONG que se prestan para que se puedan sacar ilegalmente las maderas. Es que son cosas como más puntuales que se han dado en el escenario del COVID aquí en Panamá, pero las otras actividades, como por ejemplo el tema de la pesca responsable, el tema del turismo inmobiliario, está eso intacto. Y bueno, la cuestión también pasa es porque la política ambiental aquí en Panamá aún está navegando, buscando un rumbo, y eso es debido a que históricamente nuestras autoridades gubernamentales no tienen una formación en materia de lo que es la ecología política, no tienen una epistemología e interpretación de lo que es el tema socioambiental ante los retos globales. Por eso es que aquí la lucha ambiental, además de ser fuerte, también ha tenido sus debilidades, y es la parte de ir más allá de la visión socioambiental. Tenemos que ir pensando en un mejor modelo de vida sustentable y hacer crecimiento para que la racionalidad económica ya no aborde las teorías clásicas, sino también aborde las tradiciones de productividad de nuestros pueblos. La agroecología, la soberanía alimentaria, el tema de la agricultura orgánica, familiar. Y bueno, y aprovechando este momento, esto cabe resaltar que el 17 de abril, mañana o hoy, o cuando escuchen, se recuerden que hay muchos campesinos que están celebrando o conmemorando el Día Internacional de la Lucha Campesina. Para nosotros todos los días hay que luchar por la vida, así que ese es un buen mensaje que dejo. Excelente, Olmeo. Oye, te pasaste por este contacto telefónico para el programa Aire Puro de la Radio Placeres. Ahí te voy a hacer llegar el link para que lo tengan. Y nada, pues, palabras finales para la gente que te esté escuchando acá en Chile, no solo en la Radio Placeres, sino que en las otras varias radios que nos retransmiten en distintos territorios. Bueno, el Radio Voces Ecológicas COVEC de Panamá, que tiene 12 años, también inició con su medio de comunicación alternativo, autónomo, libre, como quieran llamar, que se llama Radio Temblor. 12 años, pero hace 3 años cambió a ser internacional porque debido a la exigencia en la lucha y la construcción de la unidad de los pueblos teníamos que divulgar lo que estaba pasando en Chile, en Ecuador, en Argentina, en todos lados, en Haití, en Puerto Rico y más allá de nuestro continente. Entonces decidimos ponerle Radio Temblor Internacional. Hoy en día esta radio es de usted, quien está escuchando, usted puede divulgar, compartir toda la información, cualquier figura periodística, desde un audio, desde un videíto, desde alguna caricatura, todo es compartido, porque así como Chile resiste, muchos campesinos indígenas de México lo toman, se forman y se movilizan, así mismo acá en Panamá, así mismo en República Dominicana. Para eso son los medios alternativos, como una forma de liberación de nuestro pueblo. Y bueno, ahí está nuestro blog www.radiotemblor.org. Agradecer también a las radios que también hacen solidaridad. Definitivamente es histórico lo que vive nuestro pueblo en resistencia y que se unen a través de esta onda, ¿no? Y cabe antes de despedirnos, pues decirle que las puertas de Panamá están abiertas y que, bueno, la lucha continúa. Excelente, compañero. Un abrazote a la distancia con alcohol gel, por si acaso, y nos seguimos escuchando. Pues recordemos que Radio Temblor Internacional y Voces Ecológicas nos mandan también los reportes a la Radio Placeres y nosotros ahí los retransmitimos. Así que algo de Panamá se escucha por los cerros de Valparaíso. Un abrazo, estimado. Sí. Estimado, esto antes de despedirme, quiero nuevamente reiterar nuestra solidaridad con el pueblo de Chile. El Chile de Víctor Jara, el Chile de Greta Parra, el Chile de mucha gente, estudiantes, de obreros que han resistido esta neodictadura, ¿no? Y que le mandamos nuestra solidaridad fuerte, calurosa desde acá de Panamá. Excelente, estimado. Se recibe con calidez la solidaridad panameña y la mandamos de vuelta ahí también para la solidaridad entre los pueblos. Un abrazote, que esté bien. Panamá, te quieren vender un beso.

el cual ha sido denominado por la comunidad como el último pulmón verde de esta emblemática zona de sacrificio, pues cuenta con una amplia biodiversidad que deberá ser intervenida si efectivamente este proyecto llega a realizarse. Comillas, con mi hermano y mis papás recorrimos este lugar. De niña lo hice siempre con respeto a esta flora y fauna, árboles nativos, y luego lo hice con mis hijas. Ahora la tristeza que tengo es que mis nietos no logren disfrutar lo que yo disfruté de niña. Quiero que ellos también lo hagan. Continúa Brenda, al teléfono contando sus temores ante este desarrollo inmobiliario. Su molestia y la de otros vecinos de la zona se ha visto acrecentada durante los últimos días al enterarse que en medio de la pandemia, desde el proyecto Maratue, han estado realizando regalos al municipio, lo que les parece no son obras sinceras. Así lo denunciaron desde Mujeres en Zonas de Sacrificio, organización que a través de un comunicado indicó que se realizó una donación en dinero a la compañía de bomberos y se entregaron 8 termómetros infrarrojos al municipio. En este caso nos preocupa la intención de manipular a los destinatarios de los regalos por parte de los aparentemente generosos empresarios que hacen los donativos, hacerse dueños de su gratitud y probablemente de su voluntad, de sus decisiones, es decir, regalo con doble intención, señalaron en el texto difundido a través de redes sociales. Ricardo Quero, también miembro de Salvemos Quirilluca, señaló que lo preocupante es cómo se hicieron los nexos para la entrega de insumos al municipio, ya que el contacto entre los encargados del proyecto y las autoridades locales se hizo mediante Juan Elías Pérez, quien, según explicó Ricardo Quero, tiene intenciones políticas. Comillas, consideramos sumamente inapropiado que esta donación se haga a través de un candidato concejal en Puchuncaví, señaló y agregó que a su juicio esto puede interpretarse como que existe alguna conexión entre una futura campaña política y esta iniciativa. En tanto, en lo que se refiere al proyecto Maratue, también los vecinos aseguran que seguirán alertas, no solo con las acciones que se pueden tomar durante la pandemia, sino también con su implementación, ya que si bien la iniciativa inmobiliaria cuenta con una resolución de calificación ambiental aprobada ante los recursos judiciales de los vecinos, deberá ser revisada por el Comité de Ministros. De ser aprobada, la comunidad afirma que llegará hasta la última acción para evitar que se destruya su último pulmón verde, un pulmón verde de una zona de sacrificio. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Declaración pública. Lo que el coronavirus no deja ver. 14 de abril 2020. Las organizaciones socioambientales y populares de la región de Coquimbo Abajo firmantes declaramos: 1. Vemos con extrema preocupación que la salida económica de la crisis sanitaria que afecta al país se traduzca en más presión sobre nuestros territorios y mayor fomento del extractivismo, aprovechándose de la precariedad y abandono de nuestras localidades. 2. Diversas señales, como que el Servicio de Evaluación Ambiental sigue operando pese a las denuncias de inviabilidad de hacer un buen trabajo de parte de las y los funcionarios. La no suscripción del Acuerdo de Escazú para tener acceso oportuno a información que afecte a los territorios. Que el MOB levante una consulta digital sobre una institucionalidad del agua que desoye las demandas de desprivatización y prioridad de uso que pongan a los ecosistemas y al derecho humano como garantía. Encuestas telefónicas a dirigentes sociales en relación a sacrificar la naturaleza para garantizar empleo. La preocupante institucionalidad del diálogo territorial no vinculante, que avanza sin tregua en condiciones de brutal asimetría, o toda una ofensiva mediática para tendenciar que, salvo al campo, requiere más infraestructura de acumulación para quienes ya todo lo han devastado. Son cuestiones que alertan sobre la ceguera irrecuperable de quienes nos gobiernan, los que, pese a la evidencia de que su sistema de muerte se cae a pedazos, siguen viendo cómo salvarlo contra quienes defendemos la vida. Tercero, Es urgente que las comunidades exijamos soluciones descentralizadas y de pequeña escala, que aseguren el agua para consumo humano y la agricultura familiar campesina, que reduzcan la presión sobre los bienes comunes y que apunten a reparar el daño acumulado en nuestros territorios, no para profundizarlo. En ese sentido, una aproximación inteligente es la organización de mercados agrícolas locales, la recuperación de los espacios degradados, la problemática de los residuos o hacia la gestión integral y comunitaria del agua. Pueden generar estos gran cantidad de empleo y promover el conocimiento crítico de la realidad. 4. La institucionalidad sabe que si quieren matarnos o contaminarnos, nos levantaremos. En ese sentido, advertimos que las medidas de sobremilitarización de los territorios, de represión y de persecución a dirigentes sociales solo es pensable en estados de amenaza. Y quienes habitamos los territorios no lo somos, sino que muy por el contrario, somos guardianes de la vida y así debemos ser concebidos. 5. Es hora de desafiarnos como sociedades a proyectar un futuro más digno y resistente, consciente de los límites de la naturaleza, con ella y no contra ella. Las señales son claras y debemos escucharlas. Ahora es momento de despertar la sabiduría dormida y por tanto tiempo despreciada, recuperar el trabajo colectivo, los oficios, los saberes que nacen de la conexión cotidiana con el entorno y ponerlos a disposición del buen vivir de nuestros pueblos. Firman, entre otros, Valles en Movimiento, Modema Punta de Choros, Elqui Sustentable, Modatima Coquimbo, Agrupación CMA de Andacollo, Comité Ambiental Comuna de Ovalle, Limarí Tincuy, Colectivo Libertad, Monte Nativo, Coordinadora 18 de Octubre del Limarí, Modatima Limarí, Red Territorial Choapa, Asamblea Popular de Yapel, Dieguitas del Valle del Choapa, Coordinadora Despierta Los Vilos, Escuelita Popular Teresa Flores, Casa Roja, Fuga de Tinta y Radio La Revuelta de La Serena. E aí, Flash, firmeza, mano? E aí, mano? Hood, como é que é, mano? E aí, como é que tá lá, meu? Pessoal lá do Pazini, lá, os primos, tudo bom? Lá, onde, lá. E pessoal de Araraquara? Como pô, é que tá, tudo mano? Firmeza lá, meu. Tá tudo 100%, mano. Beleza? Beleza mesmo. Correria aí, e o som? Ah, mano, tamo aí na rima, né? Correndo atrás. Peraí. Pô, será que é pra gente, mano? O que tá pegando, pai? Puta, geral de novo. Polícia. Porra, mano, mas não pode dois pretos ficar trocando ideia junto. Uma vez hoje, mano. Porra, sempre dá aquele jeito. Atenção cidadãos, no que eu vou lhes falar. A polícia, irmãos, não dá mais para aguentar. Agridem as pessoas sem ter um porquê. Cuidado, pois o próximo às vezes é você. Se não vão com sua cara, lhe dão uma geral, mas nunca a aplicam no verdadeiro marginal. E se você for preto como eu, a meu irmão, parado é suspeito, correndo ladrão. Se você vai fazer jus a seu direito de greve, lhe dão muita porrada com o uso do cacetete. Se por acaso sua casa é assaltada, a polícia, como sempre, chega atrasada. Pois belos folgados, revólver na mão, olhar sempre altivo, fazendo pressão. No trem lotado, todo mundo pendurado, lhe empurram para dentro, feito um enlatado. E tudo que fazem, certamente é abafado, mas o que o povo sabe tem de ser contado. Isso tudo, agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia, isso tudo, agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia, isso tudo, agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia, isso tudo, agora é notícia, certo ou errado? Saí, tio Flash. Mãos pro alto, não tô dançando, nem é um assalto. Adivinhou? É lógico, é os caras enchendo meu saco. Fechei os olhos, logo lembrei do Rodney King, com mais covardia que luta livre em cima do ringue. Não tem flagrante no bolso, não tenho, tô atento. Se pôr a mão, vai ter um escorpião lá dentro. Quer mostrar serviço, odeia a corregedoria. 20 conto me livrou de ir pra delegacia. Sequestro igual aquele do Rio de Janeiro. Não chama a polícia, não chama logo os escoteiros. Pelo menos eles não estão de metralhadora pra fazer que nem fizeram com a professora. Quem já tomou geral, levanta a mão que eu quero ver. Agora com o dedo do meio manda se fuder. Os caras não gostam de nós, eu sei, mas já perdi a conta do tanto de tapa que eu já tomei. E vou continuar tomando por ser preto e rimador, pra arregaçar o doutor, seja como for. Isso tudo, agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia, isso tudo, agora é notícia, certo ou errado? isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia, isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Aí, negrada, mão na cabeça e encosta na parede. No Carandiru diz que mataram 111. Em Diadema um cidadão morreu, parece que foi ontem. Ainda me lembro do rapper que morreu no metrô por cantar a verdade e a polícia pou, pou. E é chegada a hora de questionar o poder da polícia e o que há. Pois o demasiado abuso de poder está virando palhaçada e alguém tem que responder. Pois são pagos para nos proteger e são eles que começo a temer. Pois os enganos sucessivos que os policiais cometem são perigosos e nos comprometem. Aí, se sou pego, eu sou chamado de ladrão. Apanho antes, durante e depois da prisão. Não adianta reclamar pro delegado no distrito, nem fazer exame de corpo delito. Pois tudo é abafado como eu não sei. Só então me lembro que eles são a lei. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Isso tudo agora é notícia, certo ou errado? Isso é caso de polícia. Ainda bem que os caras liberaram. Sempre vai ser assim pra nós pretos pobres da periferia, mano. Sim que é, mano, infelizmente. Mas aí, a gente se tornou nessa situação, mas graças a Deus tá tudo pela ordem. Manda um abraço pros primos lá do Tabuão lá. Alô, mano. Firmeza. Manda um salve lá pra rapaziada. Até a próxima. Certo, um abraço, truta. Valeu. É nóis. El restaurante autogestivo presenta fragmentos de su libro Alimentos de Sabiduría con el chef El Queponi. ¿Qué tal? Soy el chef El Queponi. Yo les comparto este concepto más que es muy interesante y que está en este afamado libro. Y se trata de la seguridad alimentaria, condición que plantea asegurar una producción cuantitativamente suficiente de alimentos con garantías de inocuidad, sin tener en cuenta aspectos culturales locales como qué, quiénes, cómo, dónde y a qué escala se hará la producción de alimentos. Ciertamente, este enfoque está dirigido a la erradicación del hambre a corto plazo, por sobre una perspectiva sostenible de autoabastecimiento. Interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Bon apetite! Esto fue Alimentos de Sabiduría. Con el chef El Queponi. Hasta la próxima. Explosión demográfica, saqueo de la naturaleza, colapso del medio ambiente, vicios de la sociedad de consumo que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus políticas de alimentación en cuanto a producción, distribución y consumo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de lo macro, es que como país no estamos ejerciendo ese derecho si pensamos que lo que se produce en nuestro país es una imposición que tiene que ver con un modelo global en donde rigen los intereses de las empresas multinacionales en cuanto a qué se produce, ¿no? Nuestro país es un agroexportador de commodities. La soja no es un alimento para nuestra población, sino que es forraje para el ganado de otros países y últimamente también se usa en la producción de biocombustibles, ¿no? O sea, y es media superficie de nuestro país que está cultivado con soja. O sea que a nivel macro podemos decir que la prioridad no parece ser alimentar a la población. Y a nivel micro, ese derecho se visualiza en esas elecciones cotidianas. O sea, yo en mi cotidianeidad voy al supermercado, voy a la verdulería, y si tomo conciencia de lo que estoy consumiendo, quizás quisiera elegir otra cosa y no tendría esas alternativas. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Papita, melloco, ocas, estas semillitas son las mejores. Sí, abuelita. Vamos a sembrar y comer bien bonito el año que viene. Abuelita, ¿estaremos guardando en el altillo? Sí, hijita. El barro fresco y las hojas secas protegen bien las semillitas. Sí, abuelita. Hay que acomodar con amor, con respeto, hijita. En el mundo ya se ha perdido el 75% de la variedad de alimentos de la tierra y nos imponen monocultivos y transgénicos. Pero las mujeres campesinas son las guardianas de las semillas nativas. Ellas garantizan la diversidad, la soberanía alimentaria y el derecho al buen vivir de nuestros pueblos. Yo voy a guardar chocho, amaranto, quinoa, maíz, de todo, como tú, abuelita. Un mensaje de la FENOCIN. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Para el orgullo de todos los latinos, Gabriel García Márquez. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, ahí donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y cantando te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, de tu querida presencia.

girasoles amarillos, magnolias blancas, arupos rosados, hortensias lilas, bugambillas naranjas, tulipanes negros, un arco iris sobre la tierra, una paleta de pintor con mil matices, una competencia de colores para ver cuál resulta más atractivo a los ojos de abejas y mariposas, una competencia de aromas embriagantes para atraer a tantos insectos de olfato fino que seguirán el rastro de las flores a leguas de distancia. Y para que el juego de la seducción sea completo, las flores les regalan golosinas, una tentación de mieles y néctares irresistibles al paladar de los insectos. Estos impacientes entran en las corolas con sus alas y patas. Sin advertirlo, sacuden los estambres. Una lluvia de polvo amarillo les cubre el cuerpo. Bañados de oro, vuelan a otra flor. Entran al nuevo santuario a chupar más miel. Rozan los pistilos femeninos y dejan en ellos los mágicos granos de la vida. Y así, como carteros del amor, trasladan el polen sagrado de flor en flor. Piensa el insecto. Las flores son tontas. Nos dan alimento gratis. Piensa la flor. ¡Qué ingenuos! Por unas pocas gotas de miel, llevan y traen el mayor de los tesoros, las células germinales. En unos pocos días, aquella flor se secará. Sus pétalos caerán marchitos. Pero en su interior esconderá la joya más preciosa, la semilla viva, dispuesta a multiplicarse sobre la tierra fecunda. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Una producción de radialistas.net. Estás escuchando Aire Puro. El picaflor. Un gran incendio se había desatado en la profundidad de la selva. Las llamas lo consumían todo aceleradamente, sin dejar nada a su paso. La gran serpiente boa, reina de la selva, alertó a los animales. ¡Huyan! ¡Sálvense! ¡Corran por sus vidas! Antes de que la boa terminara de hablar, la mayoría de los animales había emprendido carrera para salvarse. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, vámonos, vámonos! Mientras los animales corrían en todas las direcciones para ponerse a salvo de las llamas, un picaflor se acercaba a un pequeño lago, recogía unas gotitas de agua en su largo pico y volando muy cerca del incendio las dejaba caer sobre el fuego. ¡Uf! ¡Hay que darse prisa! ¡O toda la selva se quemará! El picaflor iba y venía. Se lo veía cansado, pero él continuaba recogiendo gotas de agua y llevándolas en su piquito para apagar el incendio. ¡Vamos, más rápido! ¡Tengo que ir más rápido! De pronto, un jaguar que pasaba corriendo se quedó observando al picaflor y le dijo... ¿Qué haces, insensato? ¡Estoy luchando por apagar el fuego! ¡Ja! ¡Eres idiota! ¡No! ¡Yo estoy! Si no vuelas por tu vida, vas a morir. Pero... Es una estupidez pensar que tú solo apagarás tan terrible incendio con unas pocas gotas de agua. ¡Seguiré! ¡Seguiré! ¡Debo intentarlo! Estás perdiendo tu tiempo y arriesgando tu vida por nada. ¿Cómo? ¡Esto es una locura! ¡Vamos! ¡Sálvate! El colibrí voló cerca de la cara del jaguar y mirándolo fijamente a los ojos le dijo... Sí, es posible que no logre apagar el incendio con mi esfuerzo, pero al menos estoy haciendo mi parte por salvar la selva. Y tú, poderoso jaguar, ¿qué haces? Deja de criticar y ven a ayudarme. Deja de criticar y ven a ayudarme. ¿Y tú, amigo, amiga, qué estás haciendo para salvar tu mundo? Una producción de radiotequita.net. Radiotequita.net, tu portal de audios para niñas y niños. Este fue un nuevo capítulo de Aire Puro, el capítulo 635 por la Radio Placeres de Valparaíso, medio de comunicación comunitario al servicio de las y los que luchan contra el monopolio comunicacional. Y les dejamos en la continuidad de esta transmisión de Radio Placeres con un especial a propósito de los 6 meses, hoy 18 de marzo del 2020, los 6 meses del estallido social, de la revuelta popular que vino a transformar un poco el país, que vino a despertar a muchísima gente, que vino a sacar la rabia, que vino a encontrar, que vino a generar comunidad, que vino a motivar la ocupación de espacios, que vino a poder pensar y soñar un país que sea administrado bajo otras lógicas en las relaciones que tenemos con nuestros entornos, que sea administrado bajo otras lógicas vinculado a los derechos laborales, que sea pensado en otras lógicas, pensado en los derechos sociales, pensado en otras lógicas en relación a la plurinacionalidad que debiera tener este territorio. Un espacio para que se escuche, para que se piense, para que se sienta y para que se considere con la justa convicción y la necesaria pasión del camino que tenemos que seguir construyendo colectivamente. El otro país, ese Chile que mató al neoliberalismo, que aplastó a la derecha más fascista, es el Chile que se tiene que seguir construyendo en cada uno de los territorios. Un saludo para todos quienes escuchan, fuerza en la lucha, y esto fue Aire Puro. Everybody else.